Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa, Walter Bonef. Walter, Pablo te saluda de Quermés. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien. Walter, estaba mirando el pronóstico y mañana y pasado volverían, vamos a ponerlo en potencial, las lluvias a la ciudad de Santa Rosa después de un domingo complicado. ¿Cuál es la situación al día de hoy? ¿Qué me podés contar sobre todo de los cuencos, del barrio, los de la calle Donati y los del barrio Escondido? Bueno, Pablo, las situaciones que se están recuperando, los cuencos, obviamente que el domingo tuvimos una situación de colapso, particularmente en el cuenco del barrio Malvinas Argentina, y también tuvimos desorden de barrio Escondido por la intensa lluvia. Así todo funcionó, todo lo que tenía que estar funcionando funcionó con normalidad, pero bueno, las lluvias intensas hacen que puntualmente esos lugares no den abasto y colapse. Eso digamos, nos genera, digamos, una problemática en las inmediaciones de los cuencos, en las casas que rodean al cuenco, y después, bueno, lógicamente cuando el evento pasa, queda toda la tarea de recuperación, ¿no? No solo del área de las inmediaciones de los cuencos, sino de toda la ciudad, ¿no? Porque la lluvia, dependiendo de la intensidad, genera problemáticas en varios puntos de la ciudad. Walter, vos remarcás que funcionaba todo con normalidad. Ayer hablábamos con vecinos ahí del barrio Escondido y dijeron que ellos, para ellos, una de las bombas que desagotaba el cuenco no estaba funcionando bien. No, ahí en el barrio Escondido lo que tuvimos durante el evento del día domingo fue que hubo un corte de energía que rápidamente la cooperativa normalizó, pero bueno, durante ese corte de energía lógicamente no, las bombas no funcionaron. Suerte la cooperativa, digamos, acudió rápidamente al lugar y pudo restablecer el servicio. Y después en general, digamos, todo lo que, digamos, todo el equipamiento electromecánico que está para funcionar en los cuencos está funcionando con normalidad. El tema acá es que la capacidad instalada que hoy tenemos no da abasto para la infraestructura, en realidad, que hay, digamos, no da abasto para este tipo de eventos. Y otro inconveniente que hubo, dice que operarios de la municipalidad estuvieron trabajando viernes y sábado y dejaron tapado con ramas el desagüe que va hacia el cuenco, y fueron los propios vecinos que al momento de la lluvia destaparon esto. ¿Esto lo pudieron corroborar ustedes? Bueno, mirá, nosotros estamos particularmente los días viernes, normalmente si el clima nos ayuda, estamos haciendo jornadas de mantenimiento en todos los cuencos de la ciudad. Es fundamental mantener, digamos, las inmediaciones de los cuencos, particularmente libres y limpias, con lo cual ahí también le pedimos a los vecinos que colaboren en ese sentido, que no haya, no deje, digamos, nada acumulado en la calle que pueda llegar a obstaculizar el ingreso de agua a los cuencos. Nosotros desde el municipio estamos teniendo una tarea bastante activa en ese sentido, digamos. Claro, pero acá los vecinos dicen que fueron operarios de la municipalidad los que dejaron las ramas, no los vecinos. No, mirá, en realidad, digamos, se estuvo haciendo tareas de mantenimiento en el cuenco barrio Escondido la semana pasada. Sí. Y bueno, las tareas no se habían concluido aún. Esas tareas incluyen, digamos, desde la prueba de funcionamiento de las bombas, digamos, limpieza interna, limpieza externa, juntar todo, digamos, los renuevos de plantas que pueden llegar a crecer, digamos, en las inmediaciones del cuenco. Es una tarea bastante que lleva bastantes recursos, porque incluso pedimos colaboración del EMSU, de la gente de Espacios Verdes. Así que bueno, tratamos de, en ese sentido, mantener activa esa tarea de mantenimiento y vamos rotando en cada uno de los cuencos para mantenerlo lo mejor posible y que estén preparados ante un evento de este tipo. Walter, la municipalidad está trabajando en un proyecto para ampliar el desagote brindarle una solución al otro cuenco, a los otros dos cuencos de la calle Donati. ¿Están pensando en ampliar también en el barrio Escondido? Digo, teniendo en cuenta que cuando se produce un evento de estas características, colapsa siempre ese cuenco. Mira, en realidad, digamos, el sistema pluvial de toda la ciudad está en una situación de colapso, dependiendo la zona, digamos, de la ciudad que uno analice. Sí. La verdad que la ciudad ha ido creciendo y la infraestructura pluvial ha quedado, digamos, ya ha quedado prácticamente colapsada a los niveles, digamos, de crecimiento que hemos tenido y también, digamos, a los niveles de tormentas y precipitaciones que en los últimos años se vienen teniendo. Normalmente cuando se desarrolla la ingeniería de un sistema pluvial, se calcula para un determinado evento, pero bueno, a veces esos eventos en los cuales se calcula y se ejecuta un pluvial, digamos, se ve superado por la realidad. Hoy, digamos, en líneas generales, el mayor problema lo tenemos en la zona norte de la ciudad, que el sistema de conducción pluvial no está ejecutado todavía. Uh-huh. Y es ahí donde tenemos que prestar atención y poner aunar los esfuerzos para poder resolver la problemática del sistema pluvial de la ciudad. Después también tenemos, después lo que podemos decir también que la ciudad está en una especie de pozo en el cual el agua que se va acumulando y que escurre de las cuencas, inclusive rurales, que están alrededor, no tiene escapatoria, con lo cual ahí el cuenco natural que tenemos es la laguna Don Tomás. Entonces tenemos que cuidar también el nivel de la laguna y que la laguna no colapse, porque eso repercute en todo el sistema pluvial de la ciudad. Entonces son varios aspectos del sistema pluvial que hay que ir teniendo en cuenta para ir buscándole solución. Lógicamente que la solución se va a ir dando con obras de infraestructura que son grandes, ¿no? ¿La laguna cómo está, Walter? ¿Activaron el desagote? Mira, la laguna, digamos, durante el evento del domingo creció varios centímetros, casi unos 30 centímetros, te diría. Y bueno, normalmente cuando tratamos de mantener la laguna a un nivel el mínimo posible para que pueda tener capacidad de recibir lo que más pueda de los excedentes pluviales y cuando después de un evento de lluvia se inicia el bombeo del trasvasamiento para el Bajo Zuliani. ¿El trasvasamiento nuevo está funcionando? Sí, hoy tenemos en funcionamiento el trasvasamiento nuevo y también tenemos en funcionamiento el trasvasamiento viejo. Son los dos sistemas, digamos, que están hoy operativos. Ah. Eso nos da, digamos, una capacidad, digamos, de trasvasamiento en la cual la laguna puede bajar alrededor de entre 2 y 3 centímetros por día, con lo cual una lluvia como la que ocurrió el día domingo, que nos aumentó la laguna unos 30 centímetros, a nosotros nos toma unos 10 días operativos para poder recuperar el nivel. Claro. Walter, decía de la lluvia que está pronosticada para los próximos días. Si llueve como llovió el domingo, ¿es probable que ocurra lo mismo? Sí, en realidad, digamos, acá, digamos, lo que hay que tener en cuenta, porque fíjate, Pablo, que nosotros hace unos 10 días atrás aproximadamente tuvimos un día de lluvia donde hubo un acumulado en un día de unos 80 milímetros y la ciudad lo soportó bastante bien y no tuvimos ningún inconveniente desde el punto de vista de colapso de los cuencos. Y el domingo tuvimos 60, bueno, hasta la tarde había 61 milímetros acumulados y los cuencos colapsaron. Esto, en realidad, digamos, más allá del acumulado de lluvia que pueda haber en el transcurso del día, lo que hay que tener en cuenta acá es la intensidad de la lluvia en el corto tiempo. Es decir, una lluvia muy intensa en corto tiempo, en pocos minutos, es lo que más complica el sistema pluvial hoy y a la ciudad en sí. Con lo cual ahí va a depender mucho, Pablo, de justamente esto. ¿Qué intensidad va a tener durante esos cortos periodo de tiempo para realmente saber si va a tener para realmente saber qué impacto va a tener, digamos, en la ciudad. Claro. Eso es algo impredecible, ¿no? Uh-huh. ¿En qué etapa está el proyecto para buscarle una solución a los cuencos ahí de la Farinati del barrio Malvinas Argentinas? Mira, nosotros desde la municipalidad lo que hemos hecho, además de, bueno, en primer lugar, impulsar, digamos, un plan de mantenimiento, digamos, ya definido, que no había, digamos, los cuencos. Lo que hemos hecho también es ver, digamos, qué recursos desde el municipio podemos aportar para poder mejorar las condiciones. Esto no implica resolver la problemática de fondo, pero sí mejorar las condiciones. Hemos tenido algunos eventos, particularmente el año pasado, donde hemos tenido hasta cortes de energía y no y eso complejizaba también la operatividad, digamos, del momento, porque no nos permitía mantener operativas las bombas. Con lo cual nosotros hemos iniciado ahora ya las gestiones para poder equipar a los a ambos cuencos de la calle Farinati con equipos de energía de emergencia fijos. Uh-huh. Eso tenemos las gestiones bastante avanzadas. Esperemos que en los próximos meses ya podamos realizar las instalaciones in situ y tener eso funcionando, como también modernizar y agregar en esos dos puntos un monitoreo y control a distancia de los cuencos que nos permita saber digamos, en tiempo real, el estado que tienen los cuencos, el estado de funcionamiento de las bombas y demás. Eso también estamos gestionando y esperemos que en poco tiempo podamos tenerlo ya operativo. Y por otro lado, tenemos ya un preliminar de un proyecto para poder repotenciar el cuenco del barrio Malvinas. Todavía no lo tenemos valorizado del todo y calculamos que también en las próximas semanas ya vamos a tener un proyecto cerrado para poder buscar financiamiento y ejecutar la obra. Bien, Walter, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, simplemente la recomendación al vecino, más allá de que digamos, con lógica razón sufre este tipo de eventos, es tratar de, y en general, ¿no?, tratar de mantener, digamos, la ciudad lo más limpia posible, porque eso también colabora a que el sistema que tiene hoy la ciudad funcione de la mejor manera posible. Esa es la premisa que tenemos que tener como vecino. Y bueno, y esperemos que se vaya consiguiendo el financiamiento que se necesita para las obras que se están proyectando. Bien, Walter, gracias de vuelta. Que tengas buen día. Muy bien, a disposición, como siempre, gracias. Bien, el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa, Walter Bonef.